cara, abri os olhos, que tá bom demais. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando en una nueva edición del programa La Tertulia, que como cada lunes nos falta su cita semanal a las 10 de la noche. Hoy, lunes 13 de abril de 2009, está con nosotros como cada lunes David. Hola, ¿qué tal? Y regresa de su periplo. Hola, buenas noches. En Navarra, José Manuel también. Hola, muy buenas noches. Está por la zona de Navarra. De... Claro. De turismo. Y hoy no está el compañero Fernando, está en otras actividades, en labores de agitación y propaganda de republicanismo. Sí, porque bueno, esta semana tenemos, bueno, esta semana, un mes de abril. Estamos precisamente hoy a día 13 de abril, estamos en las vísperas, ¿no? En las vísperas del 14 de abril, que fue el día cuando se proclamó la Segunda República. Recordáis que en 1931, cuando las fuerzas antimonárquicas vencen las elecciones en las principales ciudades y en las capitales y en las principales ciudades donde no existía la influencia del caciquismo, que era el propietario de la tierra y que dirigía lo que votaban los ciudadanos. Y entonces esa fuerza antimonárquica... esa victoria aplastante, pues esa importante victoria hace que los... Del Frente Popular. Alfonso XIII, Frente Popular, no, tío, eso fue después, tío. Alfonso XIII, pues, tuviera que abandonar el país, se proclamó la República. Y bueno, decíamos eso del cacique, porque hoy todavía existe la figura del cacique, lo que pasa que ya quizás no sea el propietario, el amo económico del pueblo que controla y chantajea y... sino que existe otro método. Claro, ahora... claro que existe el poder mediático, el poder económico de los medios de comunicación, que son los caciques de nuevo cuño, pues son Polanco y son los del grupo Vocento, Pisa, Correo. Bueno, y algunos de los etcétera. Antiguos, ¿no? Que todavía siguen siendo caciques, ¿no? Claro, pues son... Igual lejos aquí en el pueblo tenemos algunos buenos ejemplos de aquellos. No, ya, claro. En esta fecha, pues, bueno, concretamente mañana 14 de abril, como bien has dicho, pues se celebra un acto muy importante de conmemoración, aunque muchos no quieran reconocer esta numismática, bueno, esta efeméride importante, como es la celebración de la conmemoración de la Segunda República Española, porque bueno, fueron los ciudadanos y las ciudadanas los que de forma democrática pues eligieron cambiar la forma de Estado, en este caso porque votaron a los partidos republicanos, y bueno, en este caso el rey pues tuvo que abdicar, tuvo que marcharse, porque bueno, asumió que la voluntad popular en España en ese momento era contraria a la monarquía. Sí, es que el problema, bueno, que... Una república, ¿qué es una república, no? Definir una república es un modelo político, social... Económico, jurídico, mucho más avanzado, infinitamente más avanzado que una monarquía, que es algo ancestral, que es algo anacrónico... Arcaico. Que una cosa que no va con los nuevos tiempos, que es que por ser hijo de... Otro día decía... el humorista este Manu Sánchez ¿no? Y Marina Leda, todos somos iguales menos el rey, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, ¿qué tiene que decir el rey? O... Por ser hijo de fulano, tú heredas el cortijo de fulano. Claro. Y nadie no ha sido electo ni ha participado en ningún proceso no, democrático, esto, ¿no? Para que la gente entienda, tenemos un jefe de Estado en España que fue puesto a dedo y que no es elegido democráticamente, y cada cuatro años, como pasa en muchos estados. Y que nadie la ha votado, ¿no? Nunca había un referéndum monarquía o república. Oye, ¿queréis a Juan Carlos de Rey o una república? Una república supone un sistema mucho más democrático, ¿no? En el sentido de que una república, bueno, en España hubo del 36 hubo un gobierno de derecha, ¿no? República. Una república no da lugar a una transformación social revolucionaria, sino que es un sistema de gobierno más democrático. Claro, no, que eso hay que insistir en ello, porque bueno, hay gente que dice, no, es que la república es el modelo de la izquierda, no, el modelo de la izquierda. Coño, hombre, lo que pasa es que aquí en España, evidentemente, por el modelo de la izquierda... Es la república. Claro. Bueno, las fuerzas republicanas que vencieron las elecciones del 31 estaba el PSOE. Claro. Que hoy es un partido... bueno, es el mayor adalid de la monarquía en España. Son son quienes los mantienen. El PP ya se sabe quiénes son. Los mantenedores de la monarquía. Pero el PSOE es el que engaña a la población. Que en aquella época, ¿no?, el abuelo del rey no se fue por ningún mandato ni porque nadie lo obligase, ¿no? En la misma noche de las elecciones entendió que lo mejor que podía hacer era alargarse y se largó, ¿no? Él fue el mismo el que en esa noche dio vía libre verdaderamente a la República, ¿no? Porque mientras se constituye el Parlamento, el Senado, se aprueba la ley y se lleva, de hecho, en práctica, ¿no? Pues podía haber pasado tranquilamente un mes o dos meses, ¿no? Entre unos trámites y otros, ¿no? Y, bueno, él se fue rápidamente, ¿no? Y aparte también hay que insistir... Es como Luis XIV, ¿no? Lo que dice José Manuel, la Revolución Francesa. Que lo pillaron, el tío se iba por la frontera, lo pilló la Guardia Nacional, había una monarquía, le habían quitado poder, habían pasado de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional en Francia. Le habían quitado un poquito, le habían quitado poder y se iba. Se iba para Prusia, para Austria, el Imperio Austrohúngaro. Y entonces cuando el rey pues, lo pillan intentando seguir, pues se desmorona el sistema, pues ya no tiene sentido la monarquía y se proclama la República Francesa. Pero yo creo que hay que insistir en estos tiempos lo que estamos y demás. Yo creo que, sobre todo, el debate del republicanismo hoy en día en España es la figura del rey. O sea, pero lo que tú decías... Hombre, es importante. Es que una república de izquierda, ¿no? No, una república del sistema de democracia burgués más avanzado que existe. No, lo que quiero comentar es que... Lo que pasa es que nosotros queremos, evidentemente, una república de izquierda. Sí, exacto. Porque, de hecho, por ejemplo, Francia es una república, ¿no? Y Alemania es una república. Claro, y Italia es una república, ¿no? Y tampoco son... Bueno, monarquías en Europa quedan muy poquitas. Reino Unido, claro. España... Sí, de hecho, hablamos monarquías como jefes de Estado, ¿no? Porque como monarcas sin jefatura de Estado hay más, ¿no? Y de hecho es así, ¿no? No todos los países donde existe rey existe esa figura también como jefe de Estado, ¿no? Bueno, Caza Real. Por ejemplo, en Grecia... Está representado, por aquí hemos tenido un representante de la Casa Real griega, ¿no? Que es la consorte del Borbón, ¿no? En este caso Sofía, ¿no? De Grecia. Y hasta hace poco tenía negada la entrada ella y toda su familia a Grecia. No, nosotros, por ejemplo, los republicanos, no. O sea, que el rey esté aquí y su familia aquí, bueno, pues nos parece estupendo. No hace falta que se vaya, ¿no? Parece lo que tiene que hacer... estar aquí, ¿no? Y trabajar como todos los ciudadanos y pagar sus impuestos. Sobre todo eso, trabajar. Claro, y sabe lo que cuesta comprar, adquirir una vivienda, sabe lo que es el curro diario en un puesto de trabajo, una nómina mileurista, ¿no? En mala época estamos pidiéndole que deje de ser el jefe de Estado absoluto, ¿no? Hay cuestiones importantes, por ejemplo, ahora en estos tiempos de crisis económica, donde, bueno... digamos, los políticos, en este caso el gobierno del Partido Socialista, que debe de tomar determinaciones para paliar la crisis de mano que nos están tomando, ¿no?, de la forma que nosotros creemos que se deben de tomar de mano, pues ahora se ve, por ejemplo, que la Casa Real no pinta nada, porque digamos que al rey no se le ha visto, bueno, aparte que lo tiene prohibido, ¿no?, inmiscuirse en cuestiones políticas. Claro. Pero bueno, ¿para qué queremos tener un jefe de Estado en España que, bueno, prácticamente en cuestiones políticas no representa nada o no toma partido de sí, estas cuestiones. Bueno, representa la herencia del franquismo. Exacto. El puestadeo. Antes hemos hablado de los caciques, es el mayor cacique, pues el que maneja el cortijo y no rinde cuenta ante nadie. De hecho, en las encuestas pues aparece como la figura pública mejor valorada, ¿no? Por delante a lo mejor de Zapatero, de Mariano Rajoy o de otros líderes políticos. Macín es fácil, claro. Claro, con un aparato mediático, a tu favor. Lo que pasa que, claro, que la docilidad también un poco de la población, ¿no? Para... Hay que ver también quién hace las encuestas, ¿no? Claro. Pero... No, y aparte lo ponen de ejemplo de como una persona, o sea, la Casa Real, al monarca como una persona, una figura, ¿no? De estabilización o de equilibrio de la democracia, porque bueno, con lo del golpe de Estado, que ya hemos hablado aquí muchísimas veces, que tuvo que intervenir, que tal, que, o sea, cuando fue realmente la clase trabajadora, la izquierda, ¿no? La que paralizó, ¿no? Con sus manifestaciones en la calle y demás, y la gente, y realmente, por ejemplo, eso no se ha vendido, ¿no? De esa forma, no se ha vendido que, bueno, que fue la monarquía la que con su intervención en televisión paralizó el avance de los golpistas, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que yo creo que se está trabajando los partidos que apoyan otro modelo de Estado, en este caso republicanismo, ¿no? Claro, la República. ¿Qué pasa cuando empiezan a calar, ¿no? Y las ideas republicanas en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la Antena 3 y la primera, controlada por el Partido Socialista, Antena 3, que es la televisión de la derecha, te montan una serie sobre la benevolencia del rey y lo importante que es tener un rey y tal. ¿No? Cuando precisamente estamos hablando de que la monarquía es un sistema carente de lógica porque suprime la igualdad entre las personas y porque es un sistema... que no es democrático, ¿no? Que la república, nosotros pedimos una república, pero ¿por qué? Una república supone un cambio, ¿no? Que apueste por lo público, como su nombre República indica, que apueste por la educación, por la cultura, por la extensión de los derechos, como fue la República de 1931, que fue la que le concedió el voto a la mujer, la posibilidad de participar en la elección de los representantes políticos y la posibilidad de postularse como candidata. Oye, también una cosa importante, que la República de 1931, la Segunda República, el instrumento de la guerra como mecanismo de defensa, pues una cuestión que no se tenía en cuenta. O sea, la República, en su constitución republicana, si alguien tiene posibilidad de leer su articulado, pues una de las cuestiones que dejaba clara era la no utilización de los instrumentos de la guerra para salvaguardar la integridad del país y demás, ¿no? O sea, y de... Para la política exterior. Y para la política exterior, ¿no? Que era... Yo quería llamar un poco importante la atención de por qué posiblemente el PSOE y el PP nunca hayan tirado para adelante del carro de echar al rey como jefe de Estado, ¿no? No echarlo como rey, puesto que eso es un título que se hereda, ¿no? Pero sí de echarlo como jefe de Estado, ¿no? Es que es muy cómodo tener un jefe de Estado que ya de antemano sabe que es procapitalista, ¿no? Porque ha sido educado desde su más tierna infancia, pues primero por unos padres que tenían una serie de privilegios, aunque ellos dijesen que estaban en el exilio, ¿no? Y que después estuvo criado a teta, por así decirlo, pues tanto por el ejército en aquella época franquista, ¿no? Como por Franco, ¿no? Bueno, yo creo que es muy sencillo, ante las leyes, pues llegar para y ponerle una ley por delante y que firme como jefe de Estado, que tiene que firmar una invasión de un país, cualquier otra cosa, ¿no? Puesto que él no tiene después cada 4 o 5 años, ¿no? Como en otros países, o cada 6 años, que refrendarse, ¿no? Ya más tarde o más temprano le limpiarán la imagen, ¿no? Y una cosa que a todos se nos olvida, ¿no? Es que en otros países, si el jefe del Estado, que aquí la figura suya es la del rey, ¿no? No firma las leyes, esas leyes no se hacen efectivas, ¿no? Si aquí, por ejemplo, se hiciese una república y hubiese una votación hacia jefe del Estado, sería candidatura única. Es decir, no habría votos a quien iba a ser el subjefe del Estado, si un partido o si otro, sino que el partido con más votos, como en Francia, ¿no? Se iba a llevar lo que es la jefatura del Estado, ¿no? Imaginemos qué podría haber pasado si cuando se estaba preparando el decretazo, pues el jefe del Estado, imaginemos que, por ejemplo, hubiese sido Gaspar Llamazares y hubiese dicho, no, yo no firmo el decretazo. Pues esa ley efectivamente no hubiese tirado para adelante, ¿no? Puesto que no es como ahora, ¿no? Ahora, al ser una cosa por así más o menos como impuesta, ¿no? La legislación está puesta de tal modo de que si el rey no firma, pues se puede llevar al Senado, después al Congreso otra vez y la ley o la proposición tira para adelante, ¿no? De este modo es muy sencillo, ¿no? El rey siempre firma lo que le pongan, porque para eso cada año cobras un poquito más de dinero, ¿no? Hablamos de un tanto por ciento, no muy grande, pero que cuando se habla de la fortuna que cobra, ¿no? Pues hablamos todos los años de unos 20, 30, 40 millones de pesetas más, y hay años que más de 100 millones de pesetas, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, el porcentaje que le van subiendo. Mil millones de pesetas. Y hay años que cobra pues 1.040, 1.060, por eso te digo que 10, 20, 50 millones de pesetas más todos los años, ¿no? Esa es la asignación. Imaginemos qué podría haber pasado si el jefe del Estado hubiese sido independiente y no hubiese firmado la orden de apoyar a Irán, ¿no? A la invasión de Irak o de Afganistán. Pues, lógicamente, el PSOE y el PP podrían haber tenido ahí un problema, ¿no? Yo creo que para ellos es muy, muy, muy cómodo que una figura como el rey, que prácticamente no hace nada, sino que firma todo lo que les pone por delante, sea el jefe del Estado, ¿no? Y de hecho es tan cómodo para ellos que lo juntan de millones para que él tampoco opine nada, ¿no? No, hombre, nos estamos centrando mucho en lo que es la figura del rey, ¿no? Además, pero hay cuestiones muy importantes. Volviendo, David, perdona, a lo que ha dicho José Manuel, ¿no? Al principio de la intervención de José Manuel, que por qué empezó y el PP... no han hecho nada para ser rey de España, ¿no? Y proclamar una república, pues es muy sencillo, ¿no? Porque tanto el PSOE como el PP son dos partidos capitalistas, entonces responden a los intereses de las oligarquías económicas, ¿no? Que claro, son los propietarios de los medios de producción, ¿no? Una sociedad dividida en dos clases. Que son los amigos del rey, entre claro. Entre personas que no poseen ningún medio de producción y que por lo tanto venden su trabajo a cambio de un salario, y personas que son propietarias de los medios de producción que se enriquecen a costa de las personas que trabajan, ¿no? Entonces, ¿por qué ni el PSOE ni el PP pues defienden la República, sino que hacen una defensa acérrima de la monarquía? Muy sencillo, porque responde a intereses de clase, a defensa de los intereses de los sectores económicos más influyentes, ¿no? Como fue en 1936... hubo una república al 31 al 36, hubo un gobierno de izquierda moderado, hubo un gobierno de derecha, y en 1936 ganó el Frente Popular y se empezó a hablar de reforma agraria, reforma de los estatutos y una serie de cuestiones que ponían en peligro los intereses de la burguesía. Por lo tanto, se produce un golpe de Estado porque los sectores económicos pues no aceptan perder sus privilegios. Y algunos de esos sectores económicos todavía siguen mandando hoy en día, ¿no? Claro, ¿y qué pasa hoy en día? Pues que los sectores económicos, los intereses de los sectores económicos... los también protegidos con la monarquía. Y por el PP y el PSOE, que son claro, los partidos políticos de la burguesía, de los sectores oligárquicos y de los sectores acomodados. Por lo tanto, que el PSOE, que se llama socialista y se llama obrero, es una vergüenza que se llame socialista, porque realmente nada, porque cuando va un modelo de producción socialista, un modelo de producción sin clase... ¿Eh? Y ellos defienden un capitalismo salvaje, están llevando a cabo una política de capitalismo salvaje. De hecho, los grandes nobles de antes son los grandes ricos de hoy, ¿no? Ahí tenemos el ducado de Osuna, ¿no? Que tenía mucho dinero en la época franquista, ¿no? Y que ahora se ha forrado, tiene acciones en el BBVA, tiene en el Consejo Directivo de Granada, tiene la empresa inmobiliaria Osuna, que ha sido la que ha hecho el 60% de la vivienda libre de aquí de Andalucía en los últimos 10 años, ¿no? Y bueno, ahí se ve que aquellos poderes que en su época hicieron que la República cayese, ¿no? Hoy en día siguen para adelante, ¿no? La duquesa de Alba sigue siendo la gran terrateniente de España, ¿no? Y ahí la vemos, es prácticamente intocable, ¿no? Sí. Nosotros como sindicato muchas veces hemos denunciado pues las injusticias que comete, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que tiene un cortijo en el Carpio, que en su día la República se la expropió a su padre y, bueno, se lo entregó a los jornaleros, ¿no? Cuando llegó Franco, pues lo que hizo fue quitárselo a los jornaleros y devolvérselo, por así decirlo, al padre de la duquesa, y ella sigue con esa propiedad, ¿no? A pesar de que, a lo mejor, si metiéndola por la ley de memoria histórica, ¿no?, tendrían que devolverle ese bien a quien en su día la República se los dio, ¿no? Para eso fueran embargadas las tierras y pagadas a su precio, ¿no? No, y aparte, hablando de lo que hemos comentado anteriormente, el debate está en que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay en el Partido Popular y en el PSOE en materia económica? Ninguna. Digamos que los enfrentamientos que está habiendo normalmente están viniendo por cuestiones de progreso social, como de progreso social, de... tema de matrimonio homosexual, el tema del aborto, el tema de lo de la ley de la memoria histórica, el tema quizá a lo mejor de memoria lo... histórica, que es una ley insuficiente, ¿no? Sí. En España, por ejemplo, que todavía hay calles en las grandes ciudades con nombre de fascistas. Claro, el tema del terrorismo. En España, donde todavía no se ha resuelto, donde están enterradas miles de personas, ¿no? Con, pero hemos, no hemos visto que... Algo que sí se ha resuelto en Italia, en Alemania. No hemos visto que, por ejemplo, pues aquí... Ahora, por ejemplo... Se hayan planteado como, cuestiones de como, recuperación de los servicios públicos esenciales, como la electricidad, que estamos ahora en manos de una pública italiana. O sea... En su día, España, pues tenía, era, bueno, el sector energético estaba estatal, protegido, era una compañía de carácter estatal, pública, se vendió por unos cuantos de miles de millones, dejó de ser estatal a manos privadas y ahora, pues hace cuestión de unos meses, ha sido comprada por una estatal italiana. O sea que... Sí, pero de todas formas los estados se van desprendiendo. Bueno, por lo menos ahora volvemos a un periodo de recesión y donde se tienen que aplicar políticas keynesianas, ¿no? Que de intervención estatal, como fue en la crisis de 1929. A raíz de esa crisis pues surgen políticas intervencionistas porque el liberalismo fracasa, ¿no? Y ahora, después de la caída de la Unión Soviética, del golpe de Estado que se da en la Unión Soviética... provocada por el colapso económico, que es mucho menor del que existe ahora mismo en el modelo capitalista. Sin embargo, no hay una resistencia obrera para tumbar este modelo. Pues se vuelve un poco las políticas... Después de la caída de la Unión Soviética se vuelve al neoliberalismo, que es el nuevo liberalismo, ¿no? Lo que había antes, pero adaptado a los nuevos tiempos, que no es ni más ni menos que desprenderse de todas las empresas públicas, ¿no? Que todo pase al mercado, que sea el mercado quien regule la economía. Sí, no sé. Sin ningún tipo de planificación. Todo ardió en mercado, sin ninguna planificación, y resulta que se produce un caos absoluto, porque evidentemente la economía pues tiene que estar planificada y tiene que marcar unos objetivos, responder a unos criterios. Una regulación, una intervención del Estado en algunas cuestiones, sobre todo las más esenciales. Pues la vivienda, que es un derecho constitucional, pues realmente para que... se planteaba el otro día por parte de alguna gente, ¿no? Pues que, bueno, que tenemos una constitución del 78 y una serie de cuestiones fundamentales, unos derechos fundamentales, y hay gente que está planteando el romper, la ruptura con esa constitución de 1978. De hecho, el Partido Comunista, claro, de España, que en su día con Carrillo firmó los pactos de Moncloa, la Constitución, hace ya tiempo que rompió con la Constitución, ¿no? Porque... ¿Por qué? Porque, bueno, hay una serie de derechos planteados en una norma básica fundamental, como es la Constitución, votada por todos los españoles, y que se supone que es la garantía, ¿no?, de, o es la esencia, ¿no?, de la democracia o de la transición, ¿no?, unos derechos que avalaban a los ciudadanos a tener una garantía digna, ¿no? Y bueno, esas conquistas, ¿no?, que por las que lucharon muchísima gente, con sangre, con represión. Se han quedado la bandera y la corona. Más allá de la bandera y la corona, que, el derecho al trabajo, donde está, el derecho a una vivienda. ¿De qué sirve? Todo se trataba de desmitificar toda esa lucha que hubo durante los años 60, finales de los 60 y todos los 70, ¿no? Y hubo una lucha muy fuerte, ¿no? Incluso de qué no sirve. En la transición hubo una lucha muy fuerte, un movimiento obrero muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y yo más que... Yo soy más que partidario de una ruptura de la Constitución, yo soy más partidario de que la Constitución necesita una reforma y grande, porque la Constitución no se puede quedar solo en una frase de que, bueno, los españoles tenemos derecho a una vivienda digna o a un empleo, sino eso hay que extenderlo, eso hay que especificarlo, eso hay que saber... Yo soy contrario a la Constitución y no pretendo una reforma, porque tenemos una Constitución que necesita darle más poder al pueblo. Sí, pero bueno... participación. Y ahora mismo lo que existe es un sistema de control bipartidismo, bipartidista, que ni es democrático ni es proporcional, aparte de la ley electoral. Es que el ciudadano no tiene poder. Hombre, está claro que en nuestro país existe un déficit democrático inmenso. La ley electoral, y aparte un ciudadano, un voto, eso no se cumple para nada. Y aparte, bueno, estamos viendo, ¿no?, que hay un desapego por parte de la sociedad, cada vez más abstención, cada vez más rechazo a los políticos, cada vez, tú bien lo has dicho, ¿no?, más bipartidismo, de todas formas, que eso no representa la pluralidad y la esencia de una democracia. De todas formas, para Federico Engels, el sufragio universal era un termómetro, ¿no?, para medir la conciencia de la clase trabajadora, ¿no? Y ese termómetro, hecho, nos da como resultado, ¿no?, que la conciencia de la clase trabajadora, ¿no?, la clase obrera para sí, como decía Lenin, ¿no?, que diferenciaba entre clase obrera en sí, que son las personas que objetivamente son trabajadoras, pertenecen a la clase trabajadora, independientemente de sus ideas, la clase obrera para sí, que es aquella clase... aquellas personas con conciencia de clase, ¿no? Y la clase obrera para sí, siguiendo los termómetros de Engels, que es el sufragio universal, pues hay poquita, ¿no? Por desgracia hay poquita. ¿Y cuántas personas, ahora que vamos a hablar de la crisis también, ¿no?, cuántas personas y empresas, mineros de Boliden, de montones de comités de empresas, ¿no?, harán luchas, manifestaciones? Seguramente que ahí la mayoría vota al PSOE. Y ahora se están manifestando contra el PSOE, contra el gobierno por las nefastas políticas que está llevando a cabo en la situación económica depauperante que hay, ¿no? De empobrecimiento de los sectores más populares. Claro, y por la traición también a los sectores que está pasando. Que, bueno, hay que comentar un poco, hablando, hemos empezado hablando de el tema de la celebración mañana 14 de abril, ¿no?, de la conmemoración de la Segunda República Española de 1961. En Écija tenemos una jornada republicana, bueno, en toda la comarca de Écija. Bueno, aparte, es muy interesante. La campana, en Fuente. Este año, un año más, la multitud, el multitudinario programa de actividades que hay en toda la geografía española, en todas las provincias, en todas las capitales, en todos los pueblos. No sé si algún radio oyente que nos esté escuchando tiene curiosidad, pues puedo dar páginas, por ejemplo, la página de www.republica.es o la república.es, www.unidadcivicaporlarepublica, Caos en la Red, Rebelión, bueno, páginas que son alternativas. Y bueno, si alguien está interesado en saber cuáles son las actividades que hay en toda la geografía española, pues nada más, tiene que meterse en esas páginas. Y también iuciudadanos.com, que sí, es la página web de Izquierda Unida en Écija. Sí, bueno, Izquierda Republicana, iuciudadanos.com. Antes de meternos más a fondo en este tema, quería recalcar, ¿no?, que si el PSOE y el PP no quieren cambiar la Constitución española, ¿no?, es porque prevén, ¿no?, que puede ser que haya un no, ¿no?, por lo de que no quieran cambiar la jefatura del Estado, es decir, que el rey siga siendo el jefe del Estado, ¿no? Y hay otra cosa también para pensar un poco, ¿no?, y es que más tarde o más temprano, por ley europea, va a haber que reformar la Constitución española, y bastante, ¿no?, puesto que con la aprobación de esa Carta Europea en plan de Constitución, que se sacaron de bolsillo, ¿no?, que primero fue rechazada por Francia, Irlanda y Holanda, me parece, ¿no?, pues eso al final se ha aprobado en todos los países, excepto en Irlanda, por vía parlamentaria, ¿no? Y todos recordamos que todas las leyes europeas son de obligado cumplimiento a partir de los 2 años de que estas ya hayan terminado de salir todos sus trámites, ¿no? Por lo cual, más tarde o más temprano, la Constitución española va a tener que cambiar, ¿no? La que tenemos de los años 70 ya no va a servir y va a tener que cambiar por ley. Y veremos a ver entonces qué es lo que tenemos. Lo más penoso, José Manuel, es que el PSOE y el PP, ambos, nada más que consideran cambiar la Constitución en el punto de lo referido a la ley sálica, que la mujer no sea descendiente al trono, sino que sea el varón. Es lo más penoso encima de para más inri, ¿no? Sí, cuando hay cuestiones, ya he dicho antes, que es una mera frase que no se da cumplimiento y que, bueno, que la verdad que está ahí, que hay que desarrollar los artículos, claro, hay que desarrollarlos. ¿Qué puede hacer la mujer también heredar el trono? Si nosotros no queremos que herede el trono nadie, lo que queremos es una república. Claro, queremos que no haya jefatura de Estado, o sea, queremos una jefatura de gobierno y que sea electa cada 4 años y, bueno, y que, bueno, que esté sometida también... Y que suponga un nuevo modelo político, económico, social... más sostenible, más justo, más igualitario. No, porque, bueno, podemos hablar de muchas cuestiones, ¿no? El tema de valores, de la educación, de la cultura, del federalismo, qué significa, ¿no?, para la solidaridad de los territorios, ¿no?, que es muy importante ahora que se está hablando de la financiación económica. Y bueno, los republicanos pues planteamos un modelo distinto, ¿no?, del modelo actual, que es un modelo federal. Aunque algunas veces se nos tache de independentista o nacionalista, somos federalistas, rechazamos el independentismo. Lo único que nosotros, pues los republicanos, o yo como republicano, lo único que puedo respetar es la voluntad de los pueblos. Es decir, otra cosa es que yo... El nacionalismo es una idea burguesa también del siglo XIX, ¿no?, de las revoluciones liberales y nacionalistas de 1820, 1830, 1848. Mi modelo, y es igual que el de todos los republicanos, es un modelo federal donde pues el principio de solidaridad territorial, el principio de, bueno, pues... Ven el derecho a autodeterminación que aquellos pueblos pues democráticamente así lo expresen, ¿no? Bueno, y que está establecido en la Constitución, aunque parezca que no. También. ¿Que está establecido en la Constitución? El derecho de los pueblos. Bueno, no de esa forma, pero si lo vemos, está establecido también. El derecho a autodeterminación tanto de Navarra como del País Vasco existe en la Constitución española. Lo único que pasa es que después tiene que ser refrendada también por el Congreso de los Diputados, claro, ¿no? Pero el derecho existe, vamos, en sí. Bueno, pues vamos a pasar a enumerar, ¿no?, las actividades que se van a desarrollar en Écija en torno al 14 de abril, fecha de proclamación de la República. El jueves 16 de abril, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Juventud habrá una representación teatral, recitar desde la memoria, a cargo del grupo Tarap Teatro. Tarap, ¿vale?, Teatro. Viernes 17 de abril, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Juventud, todas las actividades son a las 8 de la tarde, recitar poético, 70 aniversario de la muerte de Antonio Machado. Habrá un recital poético, por tanto, el viernes a las 8 en la Casa de la Juventud. Y el sábado 18 de abril, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Juventud también, República, una democracia real, a cargo de José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real, actualmente imputado también por injuria y calumnia al rey, ¿no?, por decir verdades como puño. No, y además, digamos, basándose en artículos de libros. Sí, en libros y en bibliografía. Entonces, por lo tanto, desde el jueves al sábado, a las 8 de la tarde, distintas actividades. Evidentemente, todas son gratis. Se anima desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, pues se anima a todos los ecijanos y ecijanas que participen en las actividades. Recordamos, jueves, representación de teatro, viernes, recital poético y sábado, conferencia. Hombre, hay que recordar que en Cañarosa también hay actividades, en Fuentes, en La Campana, La Luciana, creo que... Hay actividades teatrales, creo que Tarap Teatro va a La Luciana en La Campana. En Cañarosal se hace una actividad de una ofrenda floral, una visita al monolito de los republicanos fusilados. En Fuente también hay una serie de conferencias y una presentación de un libro. Creo, bueno, son unas jornadas comarcales que se vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo aquí. Hemos tenido personalidades como Julián Guita, hablando de la República, Gaspar de Mazares también vino también en esta jornada republicana hace, pues creo que fue, bueno, creo que fue hace 2 años, me parece. Uh-huh. Estuvo también en una jornada republicana la hija de Dolores Ibárruri, me acuerdo también, cuando estuvo aquí en la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud, no, creo que fue en el Palacio de Benamejí, que por cierto creo que ya creo que ha muerto. Yo creo que fue en la Casa de la Juventud, ¿no? Me parece que no, porque todavía no estaba la Casa de la Juventud en esta fecha, pues, con sus actividades o a la apertura pública. Bueno, pues... Estaba todavía cerrada. Cambiando de tercio, José Manuel. Usando malas palabras. Sí, pues ahora recientemente el gabinete de Zapatero se ha visto inmerso en una reforma de ministro. Supuestamente para paliar los efectos de la crisis. Y ahora tenemos Chávez para todo. Uno de ellos es la incorporación de Manuel Chávez como ministro. Aquí el problema es que a Manuel Chávez ya lo conocemos, ¿no? Y Manuel no nos va. Hay mucha gente que ha cantado la canción de Chávez ya se va. ¿Tú la has cantado, José Manuel? No, yo iba diciendo por el camino, me pilló de camino la noticia, ¿no? Desde Navarra hasta aquí, que está allí. ¿Te sorprendió esta noticia, no? De todas formas, entra un hombre de confianza, ¿no? No me sorprendió mucho la noticia, ¿no? Puesto que hay que tener en cuenta que los datos, a pesar de que aquí se están maquillando bastante, ¿no? Son muy realistas, ¿no? La región más pobre ahora mismo de toda la Europa comunitaria no es España. España no es de las zonas más empobrecidas, pero la zona más pobre es Andalucía y Extremadura, ¿no? Y la que tiene más diferencia con paro, ¿no? Si uno de cada cuatro parados europeos es español, hay que tener en cuenta que 3 de cada 10 parados españoles es andaluz, ¿no? Y concretamente, pues hay que tener en cuenta que este señor en 18 años ha creado tantísimo empleo precario aquí en Andalucía, con unas campañas que nos acordamos todos de Andalucía al máximo, Andalucía imparable, ¿no? Y en las primeras vueltas de la crisis, ahí está, ¿no? Resulta que estamos ya con una medida de más de un 33% de paro aquí en Andalucía, ¿no? Las capitales, ¿no? O la modernización. Y bueno, pues como en su día el Partido Popular quitaba a los presidentes de las comunidades autónomas. Modernización. Al igual que en el Partido Popular en su día se llevaba a ministros y a otros tipos de funciones, a antiguos presidentes de comunidades autónomas que verdaderamente la estaban cagando, ¿no? Pues me parece que esta ha sido, por así decirlo, una salida bastante honrosa, ¿no? Se ha creado un puesto de ministerial que antes no existía, ¿no? Que sí existía la función, ¿no? Pero no existía un ministro específicamente a esto destinado. Sí es verdad que va a hacer falta alguien que coordine toda esa cantidad de dinero que se supone que va a tener que salir del Estado para paliar la crisis en los municipios y en las comunidades autónomas en los próximos meses y años, posiblemente, ¿no? Porque al paso que va la cosa, nos estamos quedando en bragas, ¿no? Y bueno, lo que me parece una vergüenza es que nadie haya salido todavía en un medio de comunicación, no hablo de nosotros aquí, con nuestra modesta emisora, ¿no? Sino ya en un medio de comunicación más grande, ¿no? Diciendo que es una vergüenza que un señor que ha creado aquí en Andalucía prácticamente ya 1 millón de parados, ¿no? En A, en B, ¿no? Si incluyemos a los que somos trabajadores del campo y no estamos trabajando, superamos ya en total los parados efectivos en Andalucía, 1 millón de trabajadores, ¿no? Van y lo que hacen es darle una salida honrosa, un premio, darle nuevamente un cargo ministerial, ¿no? Yo creo que eso es una vergüenza, ¿no? Hombre, yo discrepo. Y no solamente eso, sino que quien ahora dejan de presidente de la Junta de Andalucía va a seguir trabajando con Chávez en Madrid, ¿no? Porque va a ser subsecretario o secretario de no sé qué de allí, ¿no? Y posiblemente de aquí a las próximas elecciones autonómicas, pues quieran hacerse el lavado de imagen, ¿no? Ya este señor Griñán se irá, ¿no? Y se quedará seguramente el próximo candidato, ¿no? Que nos sorprenderá a todos, que será seguramente alguien más joven, que parecerá que no es de la cuerda, ¿no? Pero seguirá siendo más de lo mismo, ¿no? Yo creo que es una vergüenza que alguien como Chávez, que ha tenido 18 años el poder y las manos abiertas, ¿no? Porque ha estado gobernando con Felipe González, ha estado gobernando con... Bueno, de hecho, primera huelga general, huelga con H, en España, fue la época de Felipe González y estando de ministro de Trabajo don Manuel Chávez. O sea, una huelga liderada por Comisión Obrera y por la UGT, recién salido Manuel Chávez de secretario general de la UGT o presidente de la UGT, no sé yo el cargo máximo que hay en la Unión General de Trabajadores. Bueno, con eso no es que... Yo discrepo un poco contigo, hombre, porque no hay que culpabilizar tampoco muchas veces, porque cuando, por ejemplo, en un pueblo que haya 3.000 o 4.000 desempleados, pues la culpa no debe de recaer en un alcalde o la figura, sino digamos que la culpa, hay que culpabilizar al sistema y a las políticas que están haciendo en ese momento, donde, bueno, sí, los responsables políticos pues son los que tienen que actuar para erradicar ese tipo de política o plantear otras políticas alternativas para que no se llegue a lo que se ha llegado. Que, bueno, vamos a llegar a una tasa de paro grandísima, sobre todo aquí en Andalucía, porque, bueno, los sectores que hemos tenido en Andalucía han sido sectores tejido empresarial, no acaba de romper en Andalucía, por mucho que modernizaciones que nos hayan hablado, por mucha Andalucía imparable, pues hemos visto que el tejido empresarial en Andalucía, la pequeña y mediana empresa, pues han venido vacas flacas y no ha sido un tejido empresarial que soportara la situación tan caótica que se está viviendo. Estamos viendo que pues todos los días se cierran multitud de pequeñas y medianas empresas y ese es el modelo que hemos tenido en Andalucía, la pequeña y mediana empresa. y los autónomos, que a los que no se les está protegiendo. Luego la clase trabajadora, evidentemente, que son los últimos, o bueno, son los primeros en pagar las crisis que las alimentan los capitalistas y que, bueno, las consecuencias las pagan al final los trabajadores, como estamos viendo. Y por eso ha tenido el señor Chávez 18 años para poder corregir ese tipo de políticas, ¿no? Claro, por el ejemplo, problema es el modelo económico. 18 años, en vez de apostar por un modelo firme, por ejemplo, en el sector del campo, ¿no? Que hoy en día es en plena crisis, incluso en el pleno boom inmobiliario, uno de los sectores más fuertes que seguía existiendo en Andalucía era el sector agrario, y vemos que justamente antes ya de entrar en la crisis ya estaba por los suelos, ¿no? Estaba exceptuando el sector del aceite, que estaba en boga, el resto estaba todo tapado prácticamente por los suelos. De hecho, este año nos ha cogido la naranja, la fruta corre el mismo peligro, ¿no? Porque aquí, desde la Junta de Andalucía, nos ha apostado por una reforma agraria, ¿no? Que incluya no solamente el reparto de tierras a los que quieran trabajarla y de trabajo para el que quiera trabajar en el campo, ¿no? Sino de hacer una agroindustria, ¿no? Como se ha hecho, por ejemplo, en el Humoso, ¿no? Con la creación de conserveras, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Y eso está haciendo que ahora, a pesar de que Andalucía es un pulmón verde en agricultura, ¿no? Pues en plena crisis, pues se están dejando de plantar y sembrar muchísimos productos porque no son rentables, porque no se pueden manufacturar aquí en Andalucía, ¿no? Cuando si tú lo manufacturas, ¿no? Pues de golpe resulta que el precio pues ha subido enormemente, ¿no? Y bueno, eso es una de las tantísimas políticas, ¿no? La minería, que tan fuerte fue en Andalucía durante siglos, ¿no? La han reventado, ¿no? Y un claro ejemplo es Boliden, ¿no? En Boliden, que sigue la Junta de Andalucía pidiéndole los dineros a la empresa, ¿no? Y los trabajadores están en la calle, a pesar de los compromisos obtenidos con la Junta de Andalucía de que iban a ser todos recolocados en menos de un año, ¿no? Dicen que no hay dinero, para arriba y para abajo, ¿no? Pero se quedaron la Junta de Andalucía en compensación ya en automático con todas las minas que tenía Boliden en contrato con la Junta de Andalucía, ¿no? Que era una empresa, cambio, ese sistema, era una empresa sueca. Esas minas están totalmente paradas, ¿no? Porque es que no le interesa a los señores gobernantes, ¿no? De que funcionen realmente, ¿no? Hombre, yo la salida, yo le doy una serie de lecturas. Una. Hombre, la lectura principal, yo creo, primero gabinete de crisis, ¿no? Sí. Un gabinete pesos pesados en el gobierno o líderes. Segunda, iba a pesos pesados, claro. Manuel Chávez, que es una figura de la más importante dentro de lo que es del Partido Socialista, del aparato de partido de. Entonces, de Chávez, ¿no? Iba a decir Mariano Rajoy. Bueno. Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno. Pues digamos que no ha visto, o el Partido Socialista le ha dicho a Zapatero, vamos a ver, quíteme de en medio a los colaboradores por lo que había apostado Zapatero y que no han dado la talla, porque hemos tenido al Zolbe, que no ha dado la talla, era un ministro de Economía que cada dos por tres pues iba diciendo que no había más margen de maniobra por parte del gobierno. Hombre, que un ministro de Economía vaya diciendo eso, pues la verdad que deja mucho que desear, ¿no? La confianza ante los ciudadanos, pues la verdad que la rompe totalmente. Y entonces, que bueno, el PSOE le ha dicho a Zapatero, rodéate de gente pesada del partido, porque esto hay que sacarlo adelante, porque si no, pues el Partido Socialista, como pierda las elecciones y las pierda aquí con esta situación, el Partido Socialista no vuelve aquí a salir en España de aquí a 20 años. O sea, yo no sé quién va a salir y quién, pero me refiero que le han dado, desde el Partido Socialista se le ha dado un tirón de orejas a Zapatero, ha dicho, colóqueme a estos señores que pueden reflotar un poco esto, que si no, esto se va se hunde a pique, y que aquí el Partido Socialista, con esta situación, no vuelve. De hecho, en la elección europea, el Partido Socialista va a tener un remojón importante, muchos votos, De hecho, si os fijáis, se prevé que haya bastante abstención. Las elecciones europeas las están atrasando lo bastante como para que el plan E, ¿no?, empiece a rondar y empiece ya a verse efectivo, ¿no? Supuestamente se van a convocar a partir del 26 de mayo, ¿no? Va a empezar la campaña electoral, ¿no? Se está rumoreando, ¿no? Son para 7 de junio las elecciones. Claro, y entonces, claro, para esa época ya han arrancado a trabajar muchas de esas, otras obras y la sensación va a ser de, otra lectura, de que algo se mueve en los pueblos, ¿no? Otra lectura ya a nivel andaluz, a nivel regional, a Manolo Chávez pues había que darle una salida, como tú bien has calificado, una salida decente, porque bueno, había ya un desgaste no de la figura de Manolo Chávez, sino un desgaste de la política. Claro, Manuel Chávez ya no tenía margen de maniobra. Manuel Chávez vino aquí porque ya el PSOE no se fiaba de Borbolla. Claro. Y entonces, ahora a Manuel Chávez le ocurre lo mismo, ¿no? Lo mandan a otro sitio, seguramente claro, de mayor importancia para el partido, pero que lo desvincula ya totalmente de Andalucía. Y sale... Y da la oportunidad que aparezca un nuevo líder en Andalucía, que va a hacer Griñán. No, pero va a hacer líder no va a hacer ninguno. Yo creo que Griñán es más de lo mismo, porque es un tío de confianza de Manuel Chávez y tal. Claro, no, más de lo mismo, está claro. Es más de lo mismo. Capitalismo. De hecho, va a ser secretario suyo ahí en Madrid, ¿no? Según parece, no, eso va a hacer Gaspar Sarria. Como os quería también decir, si os fijáis, esto ha sido un movimiento ya que Zapatero y todo su equipo lo tendrían ya pensado hace bastante tiempo, ¿no? Porque la fecha no ha sido elegida al azar, ¿no? La fecha ha sido muy buena, ¿no? Después de venir de una gira por bastantes países, ¿no? Y se ha filtrado la noticia. Ten en cuenta. Para que se empieciese a hablar y por medio de la Semana Santa, en la que desaparece toda la comunicación, todo es Semana Santa, hasta hoy todo es operación salida, operación retorno, procesiones, atascos, ¿no? Y con esto han quitado muchísimo hierro y ahora ya, próximamente ya vienen más noticias de otro tipo de interés, ¿no? Y lo que intenta es que se hable poco de a quienes se ha puesto, ¿no? A un inútil como el señor Chávez, ¿no? Que nos ha dejado aquí en este pueblo a 4.000 parados, ¿no? Y se le da un puesto de ministro a ver si soluciona algo en el resto de las comunidades autónomas, ¿no? No sé yo qué tendrá que dar de positivo, ¿no? Para cuando es un presidente de Junta de Andalucía que ha sido penoso, ¿no? Pero no nunca ha dicho nada, absolutamente nada de las bases de Rota y de Morón. Ha premiado a gente como la duquesa de Alba como hijos predilectos. Ha golpeado a jornaleros infinidad de veces. Nos mete en juicio. Ha dejado, como ya he dicho muchas veces, una cola de paro que si aquí llega casi a los 4.000 parados, que es un 30% de la población activa, si vamos a la lentejuela con casi ya un 83% de parar, ¿no? Pues eso es la verdadera política que bueno, ha hecho. Y al margen de esas cosas señor, que son anecdóticas... ¿Entrará España en una de las modernizaciones de Chávez? Sí, aquí no hemos quedado la tercera. Modernización, ¿no? De hecho, la tercera. Si os fijáis, gracias al decretazo, ¿no? Se ha despedido muchísima gente muy, muy rápidamente, ¿no? Y la cuarta parte de los casi 4 millones de parados que hay, casi 1 millón de parados son claro, andaluces, ¿no? Las modernizaciones de Chávez, José Manuel... Y no se ha hablado de expediente de regulación de empleo, ¿no? Aparte, sino de finalización de contrato. Aparte de lo que ha dicho José Manuel, las modernizaciones de Chávez son los índices más altos de fracaso escolar, claro, los índices más altos de siniestralidad laboral, los índices... más alto de precariedad laboral. Esos son los términos a los que yo me iba a referir. Ahora somos la comunidad autónoma más alto con de menos... paro. Ahora mismo somos la comunidad autónoma los índices con más menos, alto de poder adquisitivo por con parte menos accidentes de laborales, ¿sabéis? ¿No? Ahora mismo Andalucía desde principios de año es la que menos accidentes laborales tiene, ¿no? Pero bueno. Porque la mayoría de ellos es en el transporte y en la construcción, ¿no? Y lo que llevamos asociado, ¿no? Y como el transporte se ha ido al carajo y la construcción también se ha ido al carajo, ¿no? Pues entonces... A no haber trabajo donde estaban siendo el núcleo de los accidentes laborales, ¿no? Por fin Chávez ha conseguido que en Andalucía no... Y aparte, amar tiempo buena cara, ¿no? Lo que hay que buscar es que haya pleno empleo, que haya trabajo y que no haya siniestralidad laboral. En infraestructura, laboral, por ejemplo... Que no haya terrorismo en patronal. Infraestructura, por ejemplo, digamos que la inversión pública importante fue la Expo del 92 por parte del gobierno y demás, pero fue por aquel... Pero estamos viendo sí, que no ahora es sí, sino las instalaciones que se hicieron de autovía la 92 y eso, pero que estamos viendo que ahora es cuando, o sea, después de tantos años que hay comunidades que nos llevan el oro y el moro, Barcelona, Madrid, el País Vasco, que hay una calidad en el transporte público, de conexiones, de infraestructura ferroviaria, de tranvía, que no te tienes que por qué coger coche, te puedes mover libremente a base de transporte público. Estamos viendo que ahora, bueno, pues hay una serie de planteamientos de transporte público, del metro en Sevilla, en Granada, en Málaga, pero bueno, estamos hablando después de 20 años de gobierno casi, de este hombre. O sea, que después de 20 años ya ha tenido tiempo, no estamos hablando de una legislatura de 4 años, sino estamos hablando de 20 años. Una de las últimas zonas de Europa, ¿no?, por hacer la reforma agraria, ¿no? Que yo me pongo un ejemplo. En infraestructuras deportivas, ahora en Andalucía, cuando está viendo infraestructuras deportivas de calidad, como puede hacer, por ejemplo, una piscina cubierta a cada pueblo de 40.000 habitantes, o se estaba planteando eso entre los planes de deporte, o un campo de césped artificial. Te estoy poniendo ejemplo porque hay comunidades que en ese aspecto no llevan 20 o 30 años luz, que yo lo he visto personalmente porque he sido concejal de deporte en ECIA, y me he paseado porque he ido a ver la instalación deportiva en otros lugares y demás, y he visto que, bueno, son años luz. en, por ejemplo, en ese aspecto. Cuando te mueves un poquito, ves que Andalucía... Una de las regiones más empobrecidas. Sí. Entonces, y donde existen mayores desequilibrios interregionales, mayores desequilibrios económicos entre los distintos sectores. Pero para eso están las políticas de solidaridad territorial. Andalucía se le supone que le correspondería, por esa situación económica inferior con el resto de España, pues unas inversiones superiores para, digamos, igualar o equilibrar todo ese tipo de cuestiones de infraestructura, tanto deportivas, culturales, educativas. Es que estamos viendo todavía que ahí en Sevilla, por ejemplo, en muchos sitios, colegios con una infraestructura educativa muy pobre en el sentido de que hay todavía caracolas en colegio, ¿no? Y núcleos chabolistas. Sí, tenemos chabolas, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el norte de España no es prácticamente impensable, ¿no? Porque puede haber casas, viviendas ilegales, por así decirlo, sin papeles, ¿no? Como, por ejemplo, existe en Madrid, en esa inmensa urbe que hay allí, en la Cañada Real, ¿no? Pero lo que es chabola, eso es ya endémico prácticamente en casi toda Europa de aquí de Andalucía, ¿no? Y bueno, y que existen, y luego en cuestiones de políticas de integración y demás, lo hemos estado viendo, que bueno, aquí existen zonas urbanas, no aquí en Ecija, ¿no?, en capitales, Córdoba, Sevilla, por ejemplo, núcleo de marginación social tremenda, ¿no? Y bueno, eso se tiene que revisar con las políticas de integración, las políticas sociales. ¿Y eso cómo se completa, cómo se erradica? Bueno, pues con inversión pública, que para eso se aplican, ¿no? Y para eso se piden las políticas de intervención pública. Y para eso tiene dinero la Junta de Andalucía, ¿no? Porque hace muy poquito tiempo, hablando con Juan Manuel Sánchez Gordillo, ¿no?, que dice que ahora, desde que es parlamento, pues está en el parlamento, ¿no?, de parlamentario andaluz, pues ha accedido a las cuentas, ¿no?, de la Junta de Andalucía, y que dice que están en superávit, ¿no? Y que le parece impensable que, teniendo un superávit tan grande como tiene ahora mismo la Junta de Andalucía, haya tanto déficit. Es que le echa el cálculo y dice, es que no gastan. Dice, tienen un superávit porque no gastan, ¿no? Y mientras que tienen sectores que los tienen totalmente hundidos, ¿no? Como el que tenemos aquí de la educación o el de la sanidad, ¿no? Que son los pilares básicos del mundo moderno, ¿no? Si Alemania, Francia o Inglaterra son lo que son, es porque el sector de la educación y el sector de la sanidad es lo más avanzado que existe, ¿no? Y de lo que está mejor cuidado, ¿no? A partir aquí, de ahí, el resto de la sociedad puede evolucionar positivamente, ¿no? Pero cuando te plantas, como tenemos aquí en Andalucía, listas de espera impresionantes, todo subcontratado porque no hay nada de inversión pública, la misma sanidad andaluza debe millones y millones de euros, ¿no?, a los proveedores, ¿no? Nos reiríamos de las trampas que tiene el Ayuntamiento de Ecija si supiésemos la trampa que tiene el SAE, el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Una mala gestión impresionante, ¿no? De hecho, aquí en Ecija lo hemos visto, ¿no? Luego las políticas de empleo. Durante 30 años hemos estado abandonados de la sanidad, ¿no? Las políticas de integración y formación laboral, hemos visto que el INEM, o sea, el antiguo INEM, ahora el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, todo el mundo dice que eso no sirve para nada. Y ahí están los datos, que hay páginas web de colocación como puedan ser Laboris o InfoYa, que eso no lo estoy diciendo yo, que la gente recurre más a esas páginas que a los propios servicios andaluces de empleo. ¿Y eso qué significa? Que las empresas que demandan trabajadores y que ofertan un puesto de trabajo no confían en el servicio andaluz de empleo, recurren a otras vías. La mayor parte de empleo que han dado en los últimos meses ha sido vinculado al plan Armenta, ¿no? Y por eso se han vinculado un poco más de empleo dado por el servicio andaluz de empleo, por así decirlo, ¿no? Plan Armenta, no plan empleo. Plan Menta. Bueno, perdón. Pues el plan Menta este ha proporcionado una serie de contratos, ¿no? Y se han hecho todos por el servicio andaluz de empleo, ¿no? Pero si quitamos eso y los que hace el ayuntamiento y muy, muy, muy poquitos más, el servicio de andaluz de empleo es inoperante. No por los que trabajan allí, sino porque es que solamente existe para sellar y para ir a echar el paro, por así decirlo, ¿no? Dos cositas que nos quedan 6 minutos, ¿vale? Para acabar. Primero decir que, bueno, el fin de semana pasada el Partido Comunista de la República de Moldavia ganó las elecciones. Sí. Hay 3 países en Europa gobernados por partidos comunistas, como Chipre, Bielorrusia, Chipre y Moldavia. Albania, ¿no?, también, ¿no? ¿no? Y después de la victoria del Partido Comunista de la República de Moldavia, de hecho Albania tiene una solicitud pendiente para entrar en la OTAN. Después de la victoria del Partido Comunista de Moldavia, pues ha habido tremendos disturbios, ¿no? Y al final, pues se ha descubierto, ¿no?, que están financiados por un... Por la oposición, ¿no? No, bueno, financiados por un tipo que es el tipo más rico del país y que está fuera del país, ¿no? Que se fue del país, está en Rumanía y tal, ¿no?, con toda su riqueza. Y es quien estaba financiando los disturbios, ¿no? Bueno, ¿y allí quién estaba mandando actualmente? No, allí estaba también el Partido Comunista. El Partido Comunista, ya ha ganado las elecciones, la tercera elección consecutiva que gana, ¿no? Mm. Entró hace 8 años, ha tenido 2 mandatos de 4 años. Y todos los disturbios que se han producido, pues... Hombre, es una noticia muy importante y con una lectura también analizada. Clase, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, que... En un país donde se supone que vivieron lo que era la dictadura del proletariado, ¿no? Después de entrar en la Europa democrática, por así decirlo, ¿no? Cambió de régimen, pero bueno, cambió de ideas políticas, pues sí, portaron a grupos neoliberales. No, no sé si dice, yo la lectura que le doy a eso... Y se han hartado y han vuelto otra vez al comunismo porque han visto que es mejor sistema para ellos. Que a los que le prometieron... O sea, hubo... estamos hablando de un país del este, como es Moldavia, ¿no? Antiguo país de la Unión de Repúblicas Socialistas. Con menos paro que Andalucía. Me estamos hablando que en Bielorrusia también gobierna el Partido Comunista, en Chipre. Bueno, Chipre también está por la zona esa, ¿no? Chipre está, son unas islas cercanas a Grecia. Me estamos viendo que el resurgir un poco de la izquierda de los partidos comunistas en Europa, pues tiene una lectura... de que, bueno, se ha aprobado, ¿no?, con el sistema este que prometía el oro y el moro, y sin embargo, bueno, pues la gente ha visto que va a ser un engaño bobo, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente está volviendo otra vez a lo que ha pasado, la lectura que le hemos dado a Latinoamérica, ¿no? Porque está viendo, ¿por qué está viendo estos cambios sociales tan importantes de partidos de izquierda? Bueno, porque estaban hartos de que la oligarquía pues se quedara con la riqueza de los países, bueno, que las multinacionales explotaran los recursos y no aportaran nada al país. Entonces, bueno, que unos pocos se, claro, se, y que, se apropiaran, y que el empobrecimiento pues continuara y demás. Entonces, están viendo estos cambios sociales tan importantes y que, bueno, yo creo que en Europa también los va a ver. A lo mejor lentamente, pero creo que lo va a ver. En Francia... ahí salió el otro día unos datos que la izquierda, o sea, el partido nuevo partido anticapitalista de Benjamin, ¿no? Bessasenau. Sí. Olivier Bessasenau. Sí, perdona. Eso de Benjamin, no sé de dónde lo sacaba. Eso de una película. Bueno, el nuevo partido de la izquierda francesa, junto con el Partido Comunista y otra y otro partido, creo que la Liga Revolucionaria Francesa, ¿vale? Pues ya suman para las próximas elecciones europeas un porcentaje de voto que está en torno al 17%, cuando parece ser que al Partido Popular Francés de Sarkozy se le da un 24-25% de porcentaje y al Partido Socialista se le da un 20%. Estamos viendo que, bueno, salvo en Italia, que digamos que la izquierda ahora está en vaca flaca, ¿no?, pues porque no había un entendimiento, ¿no?, y demás, y del mensaje de los ciudadanos, no se ha captado, no hace mensaje y demás, pues yo creo que en Europa de aquí a poco tiempo estamos viendo de que va a haber cambios sociales importantes, ¿no?, nuevamente de grupos, o sea, de partidos de izquierda, no la izquierda tradicional, la izquierda burguesa, ¿no?, que está con la oligarquía, que no quiere cambios sociales importantes, ¿no?, sino que continúa con la el mismo modelo, sino la izquierda transformadora y revolucionaria que va a plantear nuevos modelos económicos, ¿no?, de cara a preservar, ¿no?, las condiciones laborales y sociales, ¿no?, que se han conquistado durante mucho tiempo y que ahora están amenazadas por culpa de este capitalismo salvaje, pues pero estamos al principio todavía, pero de todas formas somos un grano de arena en la historia. Sí. Y bueno, si seguimos así, en el año 3000 pues seguirán enriqueciéndose a costa de los pobres, es decir, seguimos con el capitalismo. Si llegamos al socialismo, pues existirá una sociedad sin clase, ¿no? Y estamos al principio, ¿no?, de los tres pasos que marcaba Carlos Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? Uno, extensión de la conciencia de clase; dos, toma del poder político; tres, abolición de los medios de producción privados. Estamos más al principio todavía, ¿no?, que es extensión de la conciencia de clase. Claro, no, es un trabajo... Pero la situación económica, las condiciones objetivas que existen para la revolución, ¿no?, aunque no exista la subjetiva, pues se pueden acelerar debido a la situación económica que se está viviendo, ¿no? No, sí, además esto va a propiciar, no fue como cuando la antigua Unión Soviética, ¿no?, que estaban en dos bloques muy diferenciados, ¿no? El hecho es que ahora el socialismo real está... ya gobernando en distintas partes del globo, ¿no? Y ya no es como antes, decir, bueno, pues el enemigo está en esta sola zona, ¿no? Sí, ya no puede ser como antes, que Estados Unidos y aquí otra serie de gente, ¿no? Pues decían, no, pues que ese tipo es, si os fijáis, es de ahí para adelante, que allá hay un muro, ¿no? Ahora las fronteras están abiertas, ¿no? Y nadie puede decir, es que esto es un tipo de democracia distinta o no sé qué, ¿no? Lo mismo juego democrático que ha llevado a la oligarquía al poder durante muchos años en muchos países, ha llevado al socialismo utópico al poder también. Vivimos en un mundo imparcial también, ¿no? Yo no te niego, José Manuel, por ejemplo, que en Cuba haya una dictadura, ¿no? Lo que pasa es que en Cuba hay una dictadura de la inmensa mayoría frente a la minoría, ¿no? Y aquí en Europa tenemos una dictadura de la minoría que controla a la inmensa mayoría a través del aparato del Estado y de los medios mediáticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vivimos en un mundo capitalista que, por lo tanto, es un mundo donde no existe la imparcialidad, sino que es un mundo parcial. Intereses contradictorios entre unas clases sociales y otras clases, ¿no? Ponemos fin al programa, ¿no? Que llegamos a nuestra hora. Y hay algo de toros también, ¿no? También hay una manifestación ante taurina el 25 de abril a las 4 de la tarde en Sevilla, ¿no? Y bueno, el que quiera ir, pues ya sabe lo que hay. Y bueno, también recordar que este fin de semana en Sevilla son las jornadas contra la represión sindical, ¿no? Hechas a iniciativa del Sindicato de Obreros del Campo, ¿no? Y que son de ámbito internacional, ¿no? Ya hay confirmado, pues, multitud de delegaciones de muchísimos sindicatos de Europa y algunos de fuera de Europa, ¿no? Y bueno, son unas jornadas muy temáticas sobre lo que es la represión sindical aquí en el sur de Europa, ¿no? Y todo lo que está significando, ¿no? Pues los millones de euros en multas que se nos piden, esa barbaridad de años de cárcel, embargo y un larguísimo etcétera, ¿no? Ya, bueno, la semana que viene pues daremos un pequeño resumen de esta jornada. Venga, pues el próximo lunes a las 10 estaremos aquí de nuevo. Venga, un saludo. El lunes 20 y buenas noches a todos. Buenas noches. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.